El 5 de agosto, a las 8, la calina cubría la ciudad. Era liviana, en absoluto estorbaba la respiración y se presentaba bajo apariencia singularmente opaca. Fue cayendo en capas paralelas. Al principio cabrilleaba a 25 centímetros del suelo y los caminantes no podían verse los pies. Una mujer dejó caer la llave en el momento de entrar a su casa y no la podía encontrar. Seis personas, entre las que se contaba un bebé, acudieron en su ayuda. Entretanto, a la segunda capa le dio por caer y se pudo encontrar la llave, pero no al bebé, que había tomado las de Villadiego al amparo del meteoro, impaciente por escapar del biberón, sentar la cabeza y conocer los serenos placeres del matrimonio. La niebla se hacinaba en densidades considerables en la parte baja de las calles en pendiente y en las hondonadas. Formaba alargadas flechas y se colaba por las alcantarillas y los pozos de ventilación. Así invadió los túneles del metro, que dejó de funcionar cuando la lechosa marea alcanzó el nivel de los semáforos. Pero en aquel mismo momento, la tercera capa acababa de descolgarse, y en el exterior, de rodillas para abajo, todo era blanquecina oscuridad. Los de los barrios altos, creyéndose favorecidos, se burlaban de los de las orillas del río. Mas al cabo de una semana, todos estaban reconciliados y podían golpearse del mismo modo contra los respectivos muebles de las respectivas habitaciones. La niebla había llegado por entonces hasta el copete de las edificaciones más elevadas. Y si el cimbanillo de la torre fue lo último en desaparecer, el irresistible empuje de la creciente y opaca marea acabó a fin de cuentas por sumergirlo del todo. Orbert Latuil despertó el 13 de agosto después de una dormida de 300 horas. Como saliese de una cogorza de las buenas, en un primer momento temió haberse quedado ciego. Con mano torpe, buscó el interruptor de la radio. El informativo solo lo esclareció hasta cierto punto. Orbert decidió prescindir de todos los problemas y actuar como si nada ocurriese. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan extraña esta calina! Se acostumbró poco a poco a lo inhabitual y se fue animando hasta el punto de decidirse a encarar determinadas experiencias muy humanas. Voy a bajar hasta casa de la portera dejándome la bragueta abierta. Así comprobaremos si en realidad hay niebla o si se trata de mis ojos. Como es natural, el espíritu cartesiano de todo francés le induce a dudar de la existencia de cualquier calígene opaca, incluso si es tan tupida como para nublar la vista. Y no se van a fiar de la radio. La radio solo dice majaderías. Yo me la saco y bajo como si nada. En las escaleras se cruzó con un vecino, o sea, conmigo. ¿Quién va? Lerón. Buenos días, aquí Latuil. Al tenderme la mano, encontró cierta cosa rígida que soltó con asombro. Yo emití una risita embarazada. Perdone, pero es que no se ve nada y esta neblina es endemoniadamente calurosa. Cierto, cierto. Pensando en su desabotonada bragueta, se avergonzó de constatar que yo había tenido la misma idea que él. Entonces, se desabrochó el cinturón. Si yo me paseaba con mi mancebilla al aire, ¿por qué tenía él que continuar a medio vestir? O todo, o nada. Llegó a la portería y golpeó la puerta. ¡Adelante! ¿Hay cartas para mí? Ay, señor Latuil, siempre con sus chascarrillos. ¿Y qué? ¿Bien dormido ya? No quise molestarle, pero tendría que haber visto los primeros días de niebla. Todo el mundo parecía fuera de sí. En cambio ahora, bueno, a todo se acostumbra uno. Orver reconoció que se acercaba a él por el perfume. La verdad es que no deja de ser divertida la nieblecilla. Casi se podría decir que alimenta. Ya sabe que yo como bastante bien. Pues bueno, desde hace 3 días, con un vaso de agua y un trozo de pan, me basta. Va a adelgazar. Compruébelo usted mismo. Hombre, esto... Palpe. Le digo que palpe. Y cogiendo una de las manos de Orbert, la colocó sobre uno de sus... Asombroso. Y eso que tengo 42 años, ¿eh? ¿Quién lo diría? Pero por todos los santos, si está usted desnuda. Claro, lo mismo que usted. Sí, sí, brillante idea tenido. Es que han dicho los de la radio que se trata de un aerosol grafonisíaco. Ah. Con la respiración entrecortada, la portera buscaba contacto. Escuche, por favor, señora, que no somos animales. Aunque se trate de un aerosol afrodisíaco, hay que comportarse con mesura. Escuche, acabo de despertarme hoy, por lo tanto me falta entrenamiento. Ay, descuide, que yo le enseñaré. A continuación, ocurrieron cosas sobre las que será mejor correr un tupido velo. Una vez en la calle, Orbert aguzó el oído. Se echaba en falta el ruido de los automóviles, pero se oían risas y canciones por todas partes. Se sentía algo extraviado y se percató de que pensaba en voz alta. La madre del cordero. Una niebla afrodisíaca. Caramba, Orbert. No todos los días despierta uno de una borrachera y se encuentra a su obesa y ruidosa portera convertida en una valquiria de senos puntiagudos y abundantes, en una ávida circe en su antro de placeres imprevistos. ¡Caramba! Bueno, el caso es que se vio junto a la panadería y entró en ella para procurarse un panecillo. Orbert era hombre de pocos prejuicios, pero cuando comprendió lo que exigían los panaderos de cada cliente, sintió cómo se le erizaban los cabellos en la cabeza. ¡Por todos los diablos! Si le doy un pan de 2 libras, tengo derecho a exigirle a usted un formato equivalente. Bueno, yo quisiera un pan nada más. Sí, un panecito. Pan de 4 libras para el señor Latuil. No, sí, un panecito chiquitito, apenas un panecillo así. A Orbert le vino a la cabeza la repostería cercana al puente. La dependienta tenía 17 años, la boquita de piñón y un coqueto delantalillo estampado. Quizá en aquel momento no llevase más que el delantalillo. Y partió hacia allí, tropezando en varias ocasiones con amasijos de cuerpos entrelazados, ocultos por la niebla. Aunque a veces no eran 2 cuerpos. Sino más. Oh, ma quo magis, Fabiola. Tut cum et spiritu tuo. Les urgias. Llegó al objetivo, pero encontró cola. Cola de unos 60 hombres. Su corazón desgarrado. Ni se esperó averiguar lo del delantalillo. Choque entre Obert y una mujer. Perdón. La culpa es mía. Usted circulaba por su derecha. ¿Puedo ayudarla a levantarse? Está usted sola, no es así. ¿Y usted? ¿No estarán a punto de echárseme encima 5 o 6 de una vez? ¿Seguro que es usted una mujer? Compruébelo usted mismo. Bueno. Vaya. ¿Dónde encontrar un lugar tranquilo ahora? En el centro de la calzada. La deseo. ¿Y yo a usted? Mi nombre me es... da lo mismo, mire. No quiero saber nada más de lo que mis manos y mi cuerpo me revelen. Proceda. Y allí llevaron, de tal modo, la vida sencilla y regalada que hace a los humanos semejantes al dios Pan. Al cabo de un tiempo, la radio anunció que los sabios estaban constatando una regresión regular del fenómeno y que el espesor de la niebla aminoraba de día en día. Como la amenaza era de consideración, se celebró gran consejo. Muy pronto se encontró una alternativa, pues el genio del hombre nunca deja de sorprender con sus mil facetas. Y cuando la niebla se disipó, según indicaron los aparatos detectores especiales, la vida siguió felizmente su curso, pues todos se habían hecho saltar los ojos. El amor es ciego. Boris Vian. Y el que quiera entender, que entienda.